tu sola te quiero. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu vida. Y te sigo pensando, cantándolo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo un tiempo intentándolo. A mí esto está olvidándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa vela está buscando de mi bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y cuando tú me besas con esa destreza, sé que la malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y cuando tú me besas con esa destreza, que la malicia con delicadeza. Despacito, quiero devolverte a besos despacito. Quiero que te digas cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero devolverte a besos despacito. جاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك خست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا أنا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تنالا لا أنا نرضي الناس بمالا نرضوه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى جمالا جوهرنا هنا في القلب تنالا